Buenas noches, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin ataduras, con Luigino Bracci y Damián Fossi. Muy buenas noches, amigos, son las 7:07 de la noche del 27 de agosto. Nuestro programa número, ¿qué? ¿28 o 29, Bracci? 30. 30, uy. Para que vea, estamos avanzando, vale. Oye. Bueno, este programa es gracias al pueblo venezolano que ha colocado al presidente Hugo Chávez y lo ha ratificado como 14 veces en el poder. Gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, constituida recientemente. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, Gipsy Castelo, la directora de Comunicaciones del Ministerio, Enza García, Randol Borges, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez Goyo, el camarada Eric Jones, que nos acompaña esta noche en los controles. En la consola bicentenaria. Y como siempre, nos pueden enviar los mensajes por Twitter, vía Twitter, a @cópiate o por idéntica, @cópiate. Comenzamos el programa con el tema Adelante Comandante, interpretado por la agrupación Larense Trovaduría, que nos visitó esta semana, estuvo esta semana, la semana pasada en Caracas, estuvo en la Plaza de los Museos en ese concierto contra las bases. Si la grabación suena un poquito chimba es porque fue tomada de la televisión, pero Trovaduría lamentablemente todavía, a pesar de lo excelente que es este grupo, todavía no ha podido grabar en estudio, porque lo contactamos para eso, para ver si tenían alguna grabación. No han podido grabar en estudio y bueno, eso es lo que hay. Creemos que es una canción demasiado buena como para omitirla a pesar de ese detallito de grabación que tiene. Pero bueno, allí está esa canción. Lo importante también es el mensaje, Bracci. Exactamente. Y muy pronto, yo sé que muy pronto ellos van a estar ya con mejores grabaciones. Casualmente hoy Gipsy Castelo nos comentaba de cómo el Sendis está abriendo varios estudios en el interior del país, estudios de grabación para músicos y música. Y bueno, estamos seguros que muy pronto este y otros grupos van a poder empezar a renacer. Damián, ¿qué tenemos hoy? Pues bueno, para los que no crean, existen desarrollos en software libre venezolanos. Y bueno, en este caso tenemos a los camaradas Marbelis Gaterol, Pablo Romero, Víctor Suárez, Joan Arbeláez, desarrolladores del Ministerio Popular para el Comercio. Estos, bueno, tienen el software llamado Tepu y un sistema de comercio. Comercio, suena como sí, una redundancia. Corporación de Mercados Socialistas basada en la plataforma Cuna Guaro, ¿no? ¿Cierto? El sistema de transmisión. ¿Quién redactó esto? Ah, fui yo, ¿verdad? Fuiste tú. En la cual se encuentra funcionando en Abastos Bicentenario, Tiendas del Alba, bueno, y todas las ferias que tiene que ver el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Bueno, saludos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Damián? Todo fino. Ya reventaron los micrófonos. Ya reventó el llanero el micrófono. No te rías. Pablo me lo había advertido. Mira, aquel llanero. Lo vamos a traer bajo tu propio riesgo. Bueno. Sí, no te rías, Damián, que ya Gipsy nos avisó que lo que rompemos lo pagamos. Así que no te rías mucho. Nah. Bueno, no, es una invasión trujillana la que tenemos acá en el estudio, ¿vale? ¿Cierto? Tormento. Así es, todos trujillanos. Y con orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Qué bueno, excelente. Bueno, queríamos que nos hablaran un poco de esto. Primero que nada, Comerso, la Corporación de Mercado Socialista, sería bueno un poquito introducir para que todas las personas que nos escuchan sepan qué es Comerso, qué abarca, qué entes del Estado abarcan, ¿no? Y bueno, ¿y cuál fue el trabajo que se hizo con Tepu y por qué surgió esta necesidad? Bueno, buenas noches y un honor estar otra vez en su programa, Luigino y Damián. Gracias. Bueno, Comerso es la Corporación de Mercados y Suministros Socialistas, una corporación creada por el presidente de la República para ir tejiendo una red de comercios justas en todo el país, ¿no? Ir demostrándole al mercado capitalista que es posible crear el mismo sistema de comercialización que se está dando a nivel nacional y que además tiene toda la capacidad y bajo las mismas estructuras poder dejarles al pueblo venezolano un precio justo en todos los productos. Se reproduce prácticamente a través de esta corporación todos los mecanismos de adquisición, digamos, de productos que podría tener un comercio social, un comercio capitalista, pero el socialista demuestra que no se queda con el trabajo de los trabajadores, con la plusvalía, que no hace explotación a sus trabajadores, que tiene toda la capacidad de autoabastecerse, y de llevar un negocio, digamos, de comercio en diferentes rubros, a un precio justo, pues, para todos los venezolanos. Excelente. ¿Y por qué surgió esta necesidad de lo que es Tepuy? Bueno, Tepuy nace nace inicialmente en las ferias que se hacen. Todos los años el Ministerio de Comercio realiza unas ferias, en esta época, unas ferias de útiles escolares, donde justamente se pone a disposición del pueblo venezolano precios justos en los productos, precios que realmente son muy inferiores a los que se encuentran en el mercado capitalista. Y bueno, estas ferias requieren, digamos, de una logística importante, son una cantidad de días determinados. Y bueno, justamente como es una feria socialista, nosotros, como es el equipo que trabaja en la Oficina de Tecnologías de Información de este ministerio, somos muy comprometidos con la revolución. Pensamos que no puede ser de otra manera que los sistemas que gestionan este tipo de ferias sean sistemas realizados completamente en software libre. De allí nace Tepuy, un sistema desarrollado, un sistema colaborativo, bueno, prácticamente entre todos los desarrolladores de la oficina colaboraron en este proyecto. Se basa en una plataforma que también previamente habíamos desarrollado, que se llama Cunaguaro, que garantiza, digamos, la transmisión remota de datos. Es un sistema con una conceptualización muy avanzada que permite el control gerencial, digamos, el control de todos los establecimientos comerciales que se producen en comercio. Es la plataforma, digamos, que está rigiendo ahorita en todos los establecimientos de comercio y permite llevar unas estadísticas bien precisas y unos indicadores de lo que se va vendiendo, de cuál es la cantidad de beneficiados, y bueno, unas estadísticas que sirven mucho para determinar las políticas que se llevan en la revolución. Ok. Bueno, una pregunta a los desarrolladores, bueno, ¿en cuál plataforma, qué tuvieron que utilizar? Bueno, o sea, los micrófonos abiertos para ver cómo fue el desarrollo, cómo fue. Sí, o sea, Pablo, si tuvieron dependencia, independencia. Oye, Pablo, deja hablar a los demás, Pablo. Pablo, sí, deja el monopolio. Lo que quiero es presentarle. Toma andada por competencia, ¿viste? No, lo que quiero es presentarle al equipo. El coordinador de desarrollo que está aquí presente, que es Víctor Suárez. Están los dos programadores, digamos, que llevan todo el grueso de lo que es el programa Tepuy, que es Joan Arbeláez y Marbelis Graterol. Bueno, Marbelis es prácticamente la creadora del monstruo. Entonces le voy a dejar las palabras a ella para que nos cuente un poquito. Muy bien, bueno, se salvaron los muchachos. No, ellos no se salvaron. Por ahora. Por ahora, exacto. Okay. Bueno, Tepuy básicamente está conformado o está basado en el lenguaje PHP junto con el manejador de base de datos POGRE. Nosotros nos hemos planteado usar esas herramientas, obviamente basándonos en software libre, para cumplir con nuestra ideal, ¿no? Y seguir los lineamientos. Okay. Tepuy, como muy bien lo dijo Pablo, surge de los requerimientos que han salido a través de toda la red comercio, las ferias escolares, las ferias de juguetes, y pues hemos tenido la iniciativa de mejorar los sistemas anteriores, y por eso se está creando este, y unimos un grupo suficientemente grande para que no se escapara ningún detalle, ¿no? Y esa es la idea, que no pase. Tepuy, bueno, trata sobre los manejos, no sé si tomamos en cuenta los módulos o los de qué trata el sistema como tal o qué maneja el sistema como tal. Nosotros hacemos los módulos de facturación, los módulos de manejo de inventario, de reposiciones, de órdenes de compra. O sea, el sistema se basa, ¿no?, en cumplir con todos los requerimientos y no tener un sistema para cada una de las actividades que se puede llevar dentro de una unidad de negocio, sino que unificar todo en un mismo sistema, ¿no? Ese ha sido nuestro legado y yo creo que hasta ahora lo hemos cumplido, gracias a Dios. Y esperamos que en la feria sea nuestra prueba de fuego, como muy bien me lo ha dicho Pablo, y que de ahí en adelante pues sea el sistema que se use en todos los... De por sí ya hay unidades de comercio donde ya está instalado, y pues hasta ahora todo ha sido perfecto. O sea, todo ha sido muy... O sea, se ha llevado de muy buena manera. La feria, me dijeron que comienza ¿cuándo y en dónde va a ser? El 4, exacto. La feria empieza el 4, pero son... De septiembre, ¿no? Sí, del 4 al 11 de septiembre. Dudo que sea en agosto, Brachi. El sábado, claro. Sí, cierto. Pero son dos acá en Caracas y son 4 a nivel regional. Ok, ¿y en Caracas en dónde va a ser? En el Poliedro y en Terraza del Ávila. Ok, en el Poliedro y en Terraza del Ávila. O sea, feria sería el antiguo Éxito, ¿no? Exacto. El Bicentenario. El Bicentenario, exactamente. El Bicentenario, que está ubicado en Terraza del Ávila, va a ser uno de los puntos más importantes, va a ser una mega feria, y la otra va a estar ubicada en el Poliedro, en la cual va a estar inaugurado por el presidente de la República. Ok. ¿Todos los abastos y centenarios ya el sistema de facturación ya es software libre o todavía no? Sí, en todos los abastos son sistemas de software libre. Lo único que cada abasto, nosotros, o sea, cada... En realidad, en cada unidad, digamos, de comercio, nosotros teníamos instalados diferentes desarrollos que cumplían los requerimientos específicos de esa unidad. Okay. Es decir, por ejemplo, una tienda del Alba tiene una forma de llevar el inventario, tiene una forma de facturar, tiene una forma de trabajar los productos. Una arepera tiene otra concepción diferente. Y así. Tú puedes mencionar, Pablo, disculpa, los diferentes entes que forman parte de comercio. O sea, lo que es Arepera Socialista, sí. Me dijiste, Tienda del Alba. Donde todos están funcionando el software libre, ¿no? Están las tiendas del Alba. Ajá. Están los cafés de Venezuela. Ok. Están como el que está ahorita en la Plaza Bolívar y en el. Y en las escaleras del Calvario. En el Parque Zamora. Correcto. Están. Los cafés, las caucheras. Están las caucheras socialistas. Ok. Están las areperas socialistas. Ok. Están los viceabastos socialistas también. Viceabastos. Sí, viceabastos son viceabastos por bicentenario abastos. Ok. No es vice de vicepresidente. Exacto. Ok. O de vice algo, pues. Ok. No es que son los abastos del vicepresidente, sino que okay. Son del bicentenario. Ok. Entonces, estos abastos generalmente distribuyen productos de necesidad básica como el azúcar, caraota, diferentes cosas, productos, digamos, de alimentos, ¿no? Y bueno, y de estas unidades, ¿qué otras me está faltando? Los automóviles no había. ¿En el Guarayra está funcionando textil, algo? ¿Ya en el Guarayra está funcionando algo? Ya, en el Guarayra está funcionando una tienda del Alba y está un café Venezuela y una arepera socialista. Y en todo el país, realmente ha avanzado muchísimo. Las areperas creo que están llegando como a 13 areperas aproximadamente. Ahí el crecimiento es, digamos, sostenido, ¿no? Hay muchísimas unidades de negocio creciendo y bueno, estamos en ese proceso de conformar, y todo esto va creciendo de la mano del software libre, ¿no? Todos los desarrollos son en software libre, siempre nacieron en software libre. El único tema es que cada uno, que teníamos un sistema dedicado a cada una de esas especificaciones. Entonces Tepuy nace para consolidar todos esos requerimientos. Es decir, Tepuy se puede configurar para cualquiera de los tipos de negocios diferentes. Entonces, es parametrizable. Y de esa forma, nosotros manejamos un solo código fuente. Uh-huh. E incluso nosotros, después de la feria, vamos a liberar este código y va a estar a la disposición de cualquiera, en cualquier comerciante. ¿En la forja del Estado? Sí, en la forja del Estado. Incluso estamos seguros de que a cualquier comerciante que quiera disponer en su negocio, en su pequeño negocio, en su gran negocio, porque es un sistema que aguanta una cantidad de transacciones importantes, es un sistema bien robusto, lo puede usar y seguramente se puede adecuar a su metodología, ¿no? Es bastante interesante porque considera una gran cantidad de perfiles de negocios, ¿no? Y eso es... Nos dice Rafael Rico vía Twitter que en Café Venezuela de la Plaza Bolívar también utilizan el sistema con una computadora BIT. Correcto. Las computadoras, procuramos que sean las computadoras BIT también en las unidades. Bueno, ahí tenemos... O sea, utilizan lineamientos completos, ¿no? computadoras armadas aquí en Venezuela, el desarrollo de software libre. Utilizan ahora dentro del software libre que utilizan, o sea, el sistema operativo que utilizan. El sistema operativo es Canaima. Vamos a dejar que Víctor nos explique un poquito. Víctor, adelante. Bueno, el sistema operativo, ya lo dijo Pablo, primero nació con el Slackware, ¿no? Uh-huh. Luego, poco a poco, lo estamos migrando a la distribución nacional que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es Canaima, ¿no? Que funciona igualito y de muy buen rendimiento. Esa es la parte del sistema operativo, ¿no? La parte del sistema como tal, uh-huh, está basado netamente en la web 2.0, ¿no? Uh-huh. Con tecnología de ese tipo. SUNY1 en específico usa HTML, usan hojas de estilo CSS, hojas de estilo cascada. Usamos JavaScript, no es Java, es JavaScript. Usamos PHP y como base de datos usamos Postgres también. Okay. Así como se compone el sistema de Tepuy y Kunawaro. No, excelente. Bueno, me imagino que al principio, bueno, fue muy duro porque no existía código. Todos tuvieron que sudar la gota gorda en parir ese producto. Y bueno, ¿qué le dicen a aquellas personas que me imagino que en el transitar de ustedes hacia el software libre, también a nivel profesional, les decían que software libre no servía? ¿Qué le pueden decir a todas esas personas que aún no creen en el software libre, desarrollan en cuestiones corporativas? Está diciendo que Joan no, ¿qué? Joan es el único que no ha hablado, se acaba de asustar. Se hace el loco, Sálganse de ese mundo oscuro. Joan, pero bueno, no, ¿quién no quiere contestar? Bueno, Víctor dice que salgan de su mundo oscuro. Salgan de ese mundo oscuro y salgan a la libertad, a la claridad, a la luz. Usen software libre. Me parece un predicador, ¿vale? No, pero está bien. Está bien. Esa es la idea. ¿Cómo? Recordemos que lamentablemente todavía algo así como el 90%, 95% de los desktops, de las computadoras de escritorio, todavía siguen utilizando software propietario, ¿no? Sí, pero entonces, fíjate que no está de más pregonar un poco, claro, porque claro, es claro. Software libre. No, además que el evangelio tiene su... Por si acaso soy musulmán, ¿no? Mi Dios es Alá. Alá lo sabe todo. Pero fíjense una cosa. Lo importante es que... Es demostrar en la práctica, ¿verdad?, que esto es verdad. Yo creo que nosotros hemos trabajado mucho, bueno, los que hemos militado en esto del software libre, mucho tiempo con la teoría, ¿no? Entonces hay que llevar a la práctica esto, ¿no? Hay que llevarlo a las calles, hay que llevarlo a la gente. La gente se tiene que beneficiar del software libre, como yo creo que se va a beneficiar en esta feria, que va a ser masiva. Son ferias que viene muchísima gente. Estamos este software que vamos a poner en estas ferias a disposición de la gente les va a servir como herramienta al servicio del pueblo, ¿no? Yo creo que toda herramienta tecnológica debe estar al servicio del pueblo, si no, no está cumpliendo su objetivo primordial. Entonces aquí nosotros pensamos que todo el equipo de trabajo que compone esta oficina tiene la fuerte convicción de que todos los desarrollos que nosotros hacemos, lo hacemos para la gente. Eso tiene que ser nuestro primer objetivo, ¿no? Llegar al pueblo. Bien, camaradas, antes de irnos al corte, que nos quedan como unos cuantos minuticos, vamos a leer algunas noticias. Fíjense. ¿Hay una llamada? Dale, adelante, Brachi. No, bueno, lo que les estaba diciendo, vamos a leer algunas noticias rapidito antes de irnos al corte. ¿Saben que hay una controversia muy interesante luego de que Oracle adquiriera la empresa Sun Microsystems? Hay muchas controversias al respecto. Recordemos que Sun Microsystems era la empresa que llevaba adelante numerosos proyectos de software libre que seguimos utilizando todos hoy día. Estamos hablando de OpenOffice, estamos hablando de MySQL, estamos hablando de Java, estamos hablando de VirtualBox, etcétera, etcétera. Son numerosos proyectos de software libre y hay muchos temores en torno a lo que podría ocurrir en el futuro. De hecho, tenemos una noticia publicada el pasado 17 de agosto sobre una teoría de que Oracle podría estar intentando destruir el open source. Es una teoría que publica la gente de la revista ZDNet y básicamente dicen que como Oracle tiene la potestad de destruir lo que ha comprado, y de hecho la prueba evidente está en el sistema operativo Open Solaris, que Oracle decidió descontinuarlo, decidió decir, mira, este proyecto de software libre ya no va, no nos interesa, nos vamos a concentrar en el proyecto pago que se llama Solaris, y Open Solaris lo abandonamos. Hay personas que temen que eso podría pasar en el futuro. De hecho, hubo una demanda recientemente que la reseñamos en este programa hace dos semanas. Hace dos semanas, exactamente. Exactamente, sí. Una demanda contra Google de parte de Oracle debido al lenguaje, al lenguaje Java. Debido a que el lenguaje Java, a pesar de que la mayor parte del lenguaje Java, no todo, como ha acotado Damián Fossi, pero la mayor parte del lenguaje Java es software libre, sin embargo Java también está protegido por numerosas patentes. No, y otra cosa. Ya, Damián, para terminar, lo que acota esta persona es que Oracle podría utilizar esas patentes en el futuro para, en caso de que sí decide continuar Open Office, etcétera, etcétera, entonces no permitiría que otras empresas o que otros colectivos continúen el desarrollo de Open Office o de Java o de cualquier otro sistema que ellos han impulsado, que Oracle tiene en su control. Ajá, sí, mira. Fíjate, no, una acotación sobre el tema de Java, que varias personas me escribieron y me preguntaron, bueno, no, pero si Java es libre, y de hecho en la lista de Canaima hay una discusión fuerte, muy fuerte sobre el tema de Java y las políticas del CNTI bajo el... Porque el CNTI firmó un convenio con, bueno, que tenía con Zoom y ahora lo tomó Oracle, ¿no? Uh-huh. Y el Java está metido en ello. Entonces, fíjense, el desarrollo de Java es privativo o, bueno, no es libre en el tema de los teléfonos móviles. Hay varias librerías, de hecho hay una página web. Inclusive la misma el licenciamiento de Oracle en los statements de la licencia, establecen que los desarrollos para celulares no son completamente libres. Tú también me habías dicho algo de que en que la distribución Debian de hecho no había tiene una normativa especial para cuando tú compilas o empaquetas paquetes Java, no son tan, o sea, tienen unas ciertas condiciones y unas ciertas cuestiones para que entren dentro de los principales y lo que es las contribuciones, ¿no? Porque si no pasarían a ser lo que el proyecto Debian, el proyecto Canaima dice los no libres. Fíjense, muchachos, yo les quiero aportar una cosita ahí. Nosotros tenemos que estar conscientes que primero el software libre tiene una de las condiciones más elementales, ¿no? A través de las licencias, digamos, que rigen sus leyes. Y es que son libres. Por ejemplo, Java, bueno, tiene algunos componentes, algunas librerías que puede ser que sean cerradas, pero ya en la mayoría de su código está abierto. Yo creo que lo mejor que puede hacer Oracle realmente es cerrar todos los proyectos del software libre y dejarlos en manos de las comunidades. Que esas comunidades se empoderen finalmente de ese código y que logramos, y que bueno, que se definan los actores, pues. Que se definan los actores. Si Oracle tiene políticas de cerrar, digamos, los proyectos en software libre, que los hagan y que continúen las comunidades, porque podemos hacer fork de esos propios códigos fuentes y podemos apoderarnos de esa herramienta. Entonces, yo no le temo a esas grandes transnacionales, sinceramente no le temo, porque yo confío en las comunidades y creo que ahí hay un potencial y el software libre pues garantiza ese proceso. Es una... habla al micrófono. No, que comentaba que los principales desarrolladores están dentro de las comunidades, ¿no? Así es. O sea, en realidad esas empresas rescatan a esos programadores para que formen parte de su ejército, pero en realidad todo depende de nosotros. Es el caso de alguno de estos programas, ¿no? El caso de OpenOffice, tengo entendido que son, y hoy Oracle, le dedicaban 10, 8 o 10 programadores pagos, o sea, personas dedicadas a tiempo completo a trabajar en esos proyectos, ¿no? Y es lo que se teme un poco, que al salir esas personas, al eliminarse esas personas que trabajaban a tiempo completo, eso de repente pueda ralentizar un poco los proyectos. Sin embargo, más allá de eso, pienso yo, hay un tema, podría ser que los estados socialistas, Venezuela, Cuba, Ecuador, empiecen a tomar también un poco el papel de estas transnacionales, pues, o sea, no dejarle solo el papel a las comunidades, que eso, por supuesto, las comunidades son las que han echado para adelante software como Linux, por ejemplo, como GNU, pero también pienso yo, los estados socialistas también deberían tomar algunos de esos proyectos. Creo que Venezuela se ha beneficiado bastante de Linux, de OpenOffice, de GNOME, de todos esos proyectos, y yo creo que debería echarles una mano. Definitivamente de acuerdo. Además, yo creo que las comunidades, una comunidad suelta, una comunidad con el poder de un desarrollo como el de OpenOffice o un desarrollo como el de MySQL, son proyectos que obviamente van a encontrar el auspicio de alguna otra empresa que tenga visiones más abiertas y el apoyo. Eso no me queda absolutamente ninguna duda, porque ya ha pasado, pues, ha pasado con otros proyectos importantes de software libre. Bien, muchachos, nos vamos al corte y nos una pregunta, ya que, bueno, tanto trujillano aquí, ¿por qué utilizarán el nombre de Tepuy, no Momoy o Timotocuica o Momboy? ¿Ah? Momboy. Momboy. Pues. Bueno, muy pero, buena pregunta. Sí, porque tanto trujillano ahí. Pregúntale no a Pablo. Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo. Oye, o sea que Pablo es el me dictador aquí. De la dictadura yo dije que se llama Motatán, pero no quiso. Mota. Vamos a promover aquí la creación del Consejo de Trabajadores del Ministerio de Comercio. Pues tampoco quiso. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos a promover. Niquitado, tampoco quiso. Niquitado, imagínate. No, vamos a promover aquí la creación del Consejo de Trabajadores del Ministerio de Comercio para que le impongan aquí a su jefe Pablo Romero el nombre de un nuevo nombre para Tepuy. No, pero suena bonito, Tepuy. Miren, este muchacho. Habló el llanero, pues. Miren, muchachos, nos vamos a ir al corte. Vamos a escuchar dos canciones. Una dedicada justamente a nuestros compañeros trujillanos acá, que lo cantan dos trovadoras precisamente de allá, del estado de Trujillo. Ellas son Sueño Repetido. Tampoco han grabado en un estudio formal, pero sí grabaron aquí en Alba Ciudad, en este mismo estudio. Y les grabamos les grabamos varias canciones. Y una de esas canciones se llama Que Rompa el Silencio el Pobre, de las trovadoras trujillanas Sueño Repetido. Y luego de eso vamos a escuchar al grupo argentino Hormigas Negras con una canción que se llama Ya No Vengan. Adelante. Adelante. Quisiera que no se nos caiga la voz, que no duerma el canto de revolución. Quisiera en verdad poseer el poder de acabar con las guerras, fronteras, violencia y la sed. Que rompa el silencio el pobre, que se una al fin el rico, y que el niño que esto ignore se le forme con valores. Que si alguien alza la voz, lo sintamos como nuestro, para así partir en dos al egoísmo más siniestro. El frío sigue allí, una convención no la milanó, y la niña trae un fusil y unos zapatos de charol. Al gran nombre del ayer se le ignora el hoy por hoy, y el soldado aún de pie le reza a Dios a la llave. E insistimos, por favor, no más guerras, ni fronteras, ni violencia o destrucción. Que rompa el silencio el pobre. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, transmitiendo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Tierra de libertad, tierra en revolución. En el Correo del Orinoco estamos de fiesta. Acompáñanos a celebrar nuestro primer año de batalla. Busca tu edición aniversaria el domingo 29 de agosto. Participa con nosotros durante todo el mes de septiembre en foros, exposiciones fotográficas y otras actividades. Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Entrada libre. Viernes 27 de agosto. Exposición fotográfica El Niño que no debemos olvidar. Todo el día en el Museo Arturo Michelena La Pastora. Charla, el ABC de la percusión. Historia, fabricación y uso de los instrumentos afrovenezolanos. A las 4 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Homenaje a Porfi Jiménez, con la orquesta Porfi Jiménez, desde las 7 de la noche en PDVSA, Centro de Arte La Estancia, Altamira. Exposición Razas, reflexiones sobre las 4 razas originarias del ser humano. Todo el día en el piso 2 del Museo de la Estampa y del Diseño, Carlos Cruz 10, Avenida Bolívar. Entrada libre. Comunicación al servicio de todas y todos. Alba Ciudad. Somos libertad de expresión, Somos Cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. De vuelta, cópiate esta radio. Y eran las hormigas negras con el tema Ya no vengan, con el presidente Hugo Chávez allí mandando para allá mismo a los Yankees. Ok, bueno, tenemos mensajes. María Fernanda nos saluda desde Maracaibo. Tenemos también a Rafael Rico Ríos. Cópiate, los estados que apoyan el software libre deberían tener más peso en asumir proyectos. Augusto Dávila desde Barinas. Muy buena referencia al respecto del convenio Zoom Microsystem y el CNTI. Ese convenio atenta contra la independencia tecnológica. Así es. Así es. Alguien del CNTI me estaba en estos días diciendo que el CNTI no hacía nada, que no estuviera aprobado por la Free Software Foundation. No sé si sea verdad o no. Espera, cuando esperemos alguien, que nos aclaren eso. Cuando realmente alguien del CNTI lo podamos entrevistar, le quiero preguntar eso, porque oye, yo tengo entendido que la Free Software Foundation no tiene ninguna injerencia sobre Venezuela. Puede opinar, por supuesto, ¿no? Pero creo que las cosas las decidimos nosotros. De todas no formas, desde aquí, la copia de esta radio, la Free Software Foundation, les podemos dar una patada por el trasero. Saludos. También nos estaban regañando. Fíjate las contradicciones que muchas veces hay en el software libre. Nos estaban regañando porque la página web de Alba Ciudad tiene MP3, archivos, ¿no? MP3. Pero entonces me estaban recomendando que los colocara en OGG y para que la gente de Windows pueda escuchar OGG, que le colocara un plugin en Java. Entonces, oye, ¿no, hermano? Bueno, son contradicciones, claro, que, bueno. Claro, aquellas personas que deben estar esperando el programa de salsa deberían decir, bueno, ¿y estos frikis que están hablando? Bueno, tan sencillo, bueno, tan sencillo como que yo quiero que esas personas, bueno, que tienen su programa de Java puedan descargar un MP3, colocarlo en un reproductor de MP3 y escucharlo, cosa que no pueden hacer todavía con un formato OGG, lamentablemente. Sí, Brachi, tranquilo, tranquilo. Mira, al teléfono tenemos a Will Alejandro Álvarez, apodado Satanás. Buenas noches, amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, poquito de calor. Sí. Oye, bueno, de aquí cópete esta radio, por nuestra culpa saliste a rumbear más tarde, vas a salir a rumbear más temprano, digo, más tarde. Eso es correcto, sí. Mira, Will, cuéntanos, tú eres desarrollador de una aplicación que se llama Turpial, que en muy pocos meses ha logrado tener fama a nivel mundial, porque permite que personas que tengan su cuenta en Twitter puedan instalarla y puedan, bueno, tuitear, enviar tweets, sí, y recibirlos Twitter a través de esa aplicación, ¿no? Y tú eres uno de los desarrolladores. Queríamos que nos contaras un poquito cómo fue eso, cómo fue que la desarrollaron, en qué está desarrollada, por qué decidieron hacerla en software libre. Queríamos que nos contaras todo eso. Claro, bueno, fíjate. Yo he sido activista del software libre desde hace unos cuantos años, pues. Y decidí entrar al mundo de Twitter gracias a un amigo, Eliazar Mesa, que digamos fue uno de los padres de la criatura junto conmigo. Entonces, la cuestión ocurre así. Yo estaba usando varios clientes desarrollados en Adobe AIR y pues ninguno cubría mis necesidades. Adobe AIR es un sistema propietario para desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿cierto? Sí, es correcto. Okay. Propietario, desarrollado por la gente de Adobe, obviamente. Los mismos. Entonces, de Photoshop, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Cuál es la cuestión? Lo que pasa es que esos clientes son sumamente atractivos, ¿ves? A nivel de interfaz. Entonces, bueno, decidí probar algunos clientes nativos. Para ese entonces, Weaver era muy, muy poco atractivo. Y habían otros clientes como Meter y tal, pero eran muy, muy feos y eran poco funcionales. Entonces, Eliazar me dice, chamo, pero tu programa, ¿por qué no hace un cliente para ti, pues? Y bueno, digamos que así nació la idea, pues. Yo decidí hacer un cliente. En realidad jamás pensé que ese cliente se llegaría a usar en otra parte. Yo pensaba hacer un cliente para mí, que cubriera mis necesidades. Y bueno, así empezó todo. Oye. El cliente está hecho en Python, okay, porque desde hace tiempo desarrollo en Python. Amo mucho el Python, su filosofía, todos sus paradigmas. Y uso las librerías de GTK, porque también tengo algo de experiencia con ellas. Entonces digamos que la curva de aprendizaje iba a ser prácticamente muy, muy baja. Sí, ya tengo algo de conocimiento en eso, y eso me permitió desarrollar la aplicación relativamente rápido. O sea, ya en 2-3 meses tenía una aplicación funcional, ya tenía gente probando la aplicación, tenía varios amigos, más que todo. Gente de la misma comunidad que se interesó, mira, vamos a probarlo y tal. Entonces yo les pasaba un archivito, un tarjeta, porque en ese entonces todavía no tenían control de versiones y tal. Y más o menos así empezó a regarse la bola, pues. Y ese es el comienzo, digamos. Así empezó todo. Oye, qué bien. También hemos notado que ya está disponible no solo en español, sino en varios otros idiomas, ¿no? Y que incluso en la distribución Ubuntu tiene un PPA, o sea, tiene una de donde se puede descargar para esa distribución, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, vale. Gracias al apoyo de mucha gente, chamo, la comunidad, de verdad, yo estoy muy agradecido porque Turpial está donde está gracias al apoyo de mucha gente, pues. O sea, yo, como siempre digo, yo lo único que he hecho es echar código, pues. O sea, es una pequeña contribución en comparación a todo lo que ha hecho la comunidad. O sea, todo el apoyo, las pruebas. Por ejemplo, tenemos ese repositorio de Ubuntu, ese PPA, lo montó el amigo Efraín Valle. Y, oye, de verdad que ha sido un boom, pues. Se popularizó demasiado, igual que el amigo Rick Sandy. Él está manteniendo el paquete RPM y está trabajando muy, muy duro para que ese paquete llegue al repositorio oficial de Fedora. Entonces tenemos también a mucha gente trabajando en el paquete de Debian. Hemos tenido mucho apoyo. ¿En qué idioma? Yo creo que... Will, ¿en qué idioma se encuentra ahorita Turpial? Mira, Turpial ahorita está en 7 idiomas. Está en alemán, está en italiano, está en chino, está en francés, está en, obviamente, en inglés, en español, y me está faltando uno por allí. No recuerdo exactamente. ¿Está disponible solo para Linux o también en Está Windows? En Guaro también, ¿no? Me imagino. En Guaro. En Guaro. Correcto. Mira, para las personas que aún usan Windows, ¿existe en Windows o solamente es en software libre? Bueno, fíjate, ahorita tenemos un compañero de Cuba. Ajá. Que él está haciendo unas pruebas y ha hecho algunas modificaciones y con éxito ha logrado correr Turpial en Windows. Esta semana ya logró iniciar sesión, logró tuitear, ha hecho bastantes cosas. Entonces él está preparando el código, está depurando, está modificando, y yo creo que en pocos meses vamos a tener una versión para Windows. Oye, también. Pero sería un Windows, es un Turpial maligno, ¿no? Sí, bueno, digamos que la idea es tratar de asimilar a la gente a GNU Linux. Por eso no he invertido mucho tiempo en portarlo a otras plataformas. O sea, la idea es que la gente entienda que GNU Linux es el camino, pues. Claro. Allá debemos ir, y por eso yo dije, yo no voy a invertir mi tiempo en portarlo a otra plataforma. Para mí GNU Linux, si hay algún colaborador que tenga la disposición de hacerlo, pues bienvenido. Ah, bueno, no, de todas formas de eso se trata la libertad, es lo más importante. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, yo que quisiera traducirlo al catalán, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjate, ahorita tenemos un repositorio que lo lleva Milton Mazzardi y ahí están unos archivos, unos templates, unas plantillas. Entonces, exactamente. Exacto. Lo que tenemos que hacer es descargar esas plantillas, tú la descargas, la traduces y la subes al mismo sitio, la subes con una cuenta. Y eso se actualiza directamente en el repositorio. Lo único que necesitas es una cuenta en GitHub. Okay. Lo único es que hay que actualizar el código fuente y extraer los mensajes porque se han agregado, se está trabajando duro en la versión de desarrollo y se han agregado muchas cadenas y creo que no se han actualizado las plantillas. Okay. Pero pronto vamos a estar montándonos en eso también. Ok, ¿dónde nos descargamos el Turpial? Mira, Turpial lo pueden descargar en la página oficial, turpial.org.be. Okay. Ese dominio también es gracias al pan Eduardo Méndez. Ok. Y o sea, el hosting que, bueno, es gracias, o sea, a los servidores de la comunidad, o sea, de Canaima. Esto es un ejemplo de desarrollos, es un ejemplo de desarrollos colaborativos, o sea, son personas, sí. Que inclusive tú te encuentras ahorita en Barquisimeto, ¿no? Es correcto. O sea, tú eres guaro. Entonces, así bueno, mismo hay personas que okay, de la tierra del 4 y bueno, y del suero, sí. Exactamente. Bueno, compa, de verdad muchísimas gracias por ese contacto que hemos tenido contigo, por habernos demostrado, oye, cómo el software libre y comunitario y colaborativo de verdad funciona y, bueno, adelante. Claro, claro. No, gracias a ustedes por el apoyo y, bueno, por aquí, bienvenidos y a la orden con cualquier colaboración que próximamente podamos dar. Próximamente tendrás una gran difusión con el Turpial, ya, bueno, yo conversé contigo la otra vez y bueno. Claro. Ahí. Y fíjate, para todos los amigos de la comunidad de software libre, la versión de desarrollo ya soporta idéntica, o sea que pronto vamos a tener Turpial para idéntica, okay, con full soporte. O sea que estamos, bueno, completo. Es importantísimo. O sea que esto, sí, eso es lo que pasa. O sea que esto podría ser Turpial la lanza para la guerrilla comunicacional venezolana. Ojalá que así sea. Bueno, así será. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermano. Vaya, saludos. Bueno, saludo, ya puedes echarse las birras, pues. Saludos, pues. Dale. Mira, una noticia rapidito antes de darle la palabra a los compañeros para despedir el programa, que nos quedan 9 minutos. Circuitos privados de cine niegan salas a Taita Boves. Taita Bob es la nueva película de Luis Alberto Lamata que se estrena hoy, pero entonces resulta que los circuitos de cine, fundamentalmente las salas de cines unidos, redujeron las salas donde se iba a mostrar esta película de 12 salas a 3. Y el argumento es que hay demasiadas películas venezolanas en cartelera, ¿ok? O sea, como también están en estos momentos Habana Eva y Hermano están en cartelera, entonces los señores estos capitalistas de Cine Unido dijeron que eso no puede ser posible. Sí, no. ¿Cómo le vamos a dar tanto espacio a las películas venezolanas? Claro. Entonces, bueno, viendo aquí rápidamente la cartelera, vemos que la cartelera de cine de hoy, vemos que Taita Bobes tiene 4 salas en Cines Unidos y 3 en Cinex, pero en cambio, como Perros y Gatos, tiene a ver 3, 7, 11, 13 salas en Cinex y 4, 8, 9 salas en Cines Unidos. El último Maestro del Aire, la comiquita de Avatar llevada al cine, lleva 3, 7, 9, 11, 12 en Cines Unidos y como 8, 9 en Cinex. Agente Sal, lo mismo, como 12 salas en uno y 11 salas en otro. Karate Kid, lo mismo, como 7 salas en uno y 8 salas en otro. O sea, es algo, es mi villano favorito. O como, para ver, 9 salas en Cines Unidos y 10 salas en Cinex. Entonces, bueno, estamos hablando de un desprecio al cine nacional, un desprecio total a lo nuestro, que oye, que definitivamente no podíamos quedarnos callados también. No, no, eso me parece aberrante, realmente. Bueno, y eso es nada más... Ey, ojo, Brachi, eso nada más aquí en Caracas, ¿no? Exacto, sí. No, estamos hablando aquí en Caracas, ¿no? No, también incluye algunas salas del interior. Guarenas, Guatire, Yo creo que por eso Taita Bobes, Habana Eva, todo eso debería ser compartido. Yo creo que los amigos que venden quemaditos deberían dar un apoyo. Bueno, creo que ese fue un comentario que le hicimos al presidente de... ¿Dónde fue? De la Cinemateca, ¿no? De la, ¿no?, Cinemateca, sí. En la cual yo le decía que deberían... bueno, el ejemplo fue porque yo vi... ¿cómo que se llama esta película? Libertador Morales. La vi porque un pirata la tenía ahí. No la pude ver en el cine porque duró una semana, algo así. Sí. Entonces, oye, yo creo que eso te diría... Bueno, ojalá yo cayera en mis manos esas películas para que yo mismo las... No, hay que hacer algo con la ley del cine. El mismo ministro Farcos esto lo ha dicho, ¿no? La rebelión de las máquinas. Como un helicóptero estos de no tripulados se les escapó a los gringos, llevaba cantidades importantes de armamento, pero perdió contacto con los operadores y en vez de regresar, que era lo que estaba originalmente programado, el bichito tuvo una anomalía de software y siguió su rumbo hacia Washington D.C. Afortunadamente lo pudieron detener, pero bueno, esto nos demuestra cómo a estos gringos muchas veces se les escapan sus propias cosas. Oye, también teníamos algunas noticias sobre Assange, el pana de Wikileaks, que le aplicaron una guerra sucia de acusarlo supuestamente de violación para tratar de detenerlo allá en el país donde está, en Suecia, si no me equivoco. Sí, está en Suecia. Exacto. Porque el mismo partido pirata sueco le permitió que Wikileaks se alojara en sus servidores. Exactamente. Después de eso, oye, la misma fiscalía tuvo que revocar esa orden. De hecho, hay una controversia en Suecia por eso, o sea, por la forma como se manejó ese caso. Y ahora, bueno, estamos en espera porque dicen que la investigación sigue abierta. Lo que está claro es que son retaliaciones políticas contra alguien que está encabezando la publicación de documentos contra Estados Unidos, documentos contra la guerra de Irak, contra la guerra de Afganistán, documentos secretos del ejército y de los organismos de inteligencia estadounidenses, y eso les está causando muchos problemas a los gringos y están buscando cualquier forma de jorobar a este pana y a la gente de Wikileaks. Ah, está mejorando en la adicción, ¿no? Y en vez de decir cosas... Sí, es que de vez en cuando cierro los ojos y empiezo a practicar y bueno, funciona. Sí. Mira, muchachos, quedan poco tiempo, tenemos que terminar el programa. Una pregunta última. Claro. Bueno, ¿por qué en el lema del Ministerio de Comercio o de la Oficina de Tecnología dice de software libre, de migrando del software libre al software socialista? Bueno, eso es... Digamos, eso es una postura ideológica bien importante, porque nosotros pensamos que el software libre, digamos, las leyes que conforman el software libre todavía son escasas, digamos. No creemos que todavía dentro de la filosofía del software libre, como está planteada en este momento, está como chucuta. Entonces, nosotros pensamos que hay que ir más allá, ¿no? O sea, digamos, el software libre tiene que ir al software revolucionario, tiene que ir al software socialista, ¿no? Al software que no solo digamos, no solo respete esas leyes, digamos, del software libre, sino que también respete todas las condiciones de producción y de relaciones con los seres humanos, ¿no? Con los trabajadores, las relaciones de explotación. Que tenga compromiso con la nación, con el mundo. Exacto. O sea, que las, digamos, que el software en realidad sea un medio para alcanzar un fin en la vida de los seres humanos, ¿no? No se convierta en otro instrumento del capitalismo que obedece a necesidades que son creadas, que son falsas. Oye, el momento cuando se pone mejor el debate es cuando tenemos que cortar. De verdad, muchas gracias a todos. Un último saludo, rapidito. Saludo a mi papá, a mi mamá, a mi nené, a mi esposa, a mi suegra, a mi perrito. Bien, oye, el pana Johan, que creo que no ha hablado en todo el programa, un saludo, ¿vale? Saludo a que sea la gente de allá de. No, listo. Listo. Marbelis, un saludo, una despedida. Saludos, de verdad, a mi familia. Los extraño porque Tepuy me tiene. ¡Ay! O sea, triple dictador. Esas son las relaciones de explotación del grado. Bueno, Damián va a despedir y la canción final, justamente Damián está hablando de los vendedores informales, de los buhoneros, Carota, Yema y Tajá. Nos vamos a colocar una canción de ellos, una canción tradicional titulada El Buhonero. Damián, despide. Bueno, como dice su sesión, acaba de terminar. Transmitido desde Alba Ciudad a través de la República Bolivariana de Venezuela. Cópiate esta radio, no es un programa de tecnología, es guerrilla comunicacional. ¡Muy buenas noches! Soy el buhonero más baratero de la ciudad, me la paso todo el día con mi grito pregonero. Soy el buhonero más baratero de la ciudad, me la paso todo el día con mi grito pregonero. Venta la mano, venta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Venta la mano, venta la mano que ahí está. Se disguste lo que usted puede llevar. Calle arriba, calle abajo, vendiendo mi mercancía, huyéndole a un policía que no me deja trabajo. Meta la mano, métala. Llevo repuestos para su máquina de coser, agujas y nectarinas, cepillos y cremas finas. Llevo repuestos para su máquina de coser, agujas y nectarinas, cepillos y cremas finas. Meta la mano, se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Meta la mano, meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Y así con mi mercancía, camina que te camina, tía, me está esperando en la esquina. Me esté mirando así tan feo. Si va a comprar, compre ya y deje ese regateo. Oiga mi doña, no me esté mirando así tan feo. Si va a comprar, compre ya y deje ese regateo. Meta la mano, meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Meta la mano, meta la mano que ahí está. No se preocupe ni se disguste, lo que usted guste puede llevar. Que viene la policía, apúrese compañero, es la vida del buhonero por el pan de cada día. Meta la mano, métala. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.